Chimpún. Son dos. Terminaba ahí, sí, totalmente. La Chicana con la uva del último disco editado por la banda que se llama Antihéroes y Tumbas, aunque hay novedades de Acho, básicamente, y de la banda también, porque Sí, hay rarezas, ¿no? es un Editadas. disco de demos y rarezas en ocasión de los 20 años que cumplió La Chicana. Este año, creo que fue a principios de este año, salió un disco que debe tener como 45 mil temas más o menos, como todos los discos de La Chicana, y sumado también a un libro de poemas de Acho Stoll, que va a estar presentándose mañana en el Torcuato Tasso. Esto va a ser una ocasión también de la presentación del mismo libro, ¿no? Así es, 20 años de la chica y vieja estoy. La Chicana Sí. básicamente. No, digo. Claro. Ah, cuidado. No, básicamente la Chicana es como para nuestra generación la primer banda con la que empezás a tener contacto cuando volvés de alguna forma al tango, que estaba en tu casa, que estaba cuando eras chiquito, que estaba en los clásicos y digamos. Vas al tango, lo haces propio, que estaba en ese momento La Chicana, el Tape con el Cuarteto Almagro, ya empezando con las guitarras de Puente Alsina, lo primerísimo de La Fierro, pero no había mucho, mucho más. El Arranque estaba Claro, también también, sí. para los milongueros, 34 pero puñaladas viene después, ¿no? Pues, sí, un poquitín después, 2001, 2000 por ahí, pero La Chicana era como la banda a seguir para escuchar un poco de tango ahí en Buenos Aires, tocaban mucho. Buenos Aires, igual que dije Buenos Aires Negro también arranca un poquito más tarde, pero arranca por ahí y se los podía escuchar en las salas del San Martín y demás. Una producción enorme la de Acho Stoll y de La Chicana, digamos, con su banda La Chicana. Digamos que eran poquitos cuando empezaron, digo. Sí, había poca gente, pero había gente grande que los iba a ver porque también era como lo único que se podía ver. En ese momento también hacían clásicos, aunque no de los más populares. En los primeros discos tienen muchos temas, digamos, medio tangos medio bizarros, si querés, o medios melodramáticos, como ¿Qué querés con ese loro? Claro, Gorda, que además Dolores los canta divino, los cantaba porque ya hace muchísimo que no visitan esos temas. y hablando de clásicos, es el momento de visitar a alguien que nos ha dejado hace Sí, poco, ¿no? quería solamente pasar Sí, los temas perdón. que escuchamos en esta tanda, Juli. Sí, bueno, aparte de Volver ni a palos, el tema de Divididos, también escuchamos La Rosca, un tema de La Marcha del Golazo Solitario de los Fabulosos Cadillacs, un tema que está compuesto por Flavio Cannizzaro y Pablo Ziegler. Pablo Ziegler. Vicentico es. Es de Vicentico, No. es este ¿Fernández Capelo? Fernández. Sí, no Sí. lo puedes creer. Sí, es de Gabriel Vicentico. Fernández Capelo. Gabriel Fernández Capelo, Se llama exactamente. así, yo me llamo Julián Arcel, hay que nombrarlo de esa forma, el señor Gabriel Fernández Capelo. Con el señor Pablo Ziegler, que aquellos que serán memoriosos de la obra de Piazzolla sabrán que fue el pianista del último quinteto que tuvo él. Y un gran pianista que ha sacado también en su momento muy buenos discos solistas, por ahí te paso alguno, Dale. es muy bueno, donde interpreta incluso canciones de Dolina. Pero. Recién mencionamos, dijiste la palabra clásicos y es ahora sí momento de recordar un clásico. Sí, en nuestra ausencia, pero hace muy poquito y por eso no queríamos dejar de mencionarlo, falleció Mariano Mores a los 98 años. A los 1000 años duró su vida, y tuvo una cantidad de éxitos y además fue un tipo muy popular y era un viejo bastante loco que da para que te caiga muy bien, Mariano Mores. Sí. Además de ser un ejecutante del piano excelente y un tipo que tuvo muy buena onda con el rock y el rock tuvo muy buena onda con él. Así es, sí. Sí, no, no, no, me quedaba pensando, aparte de todo lo que estás diciendo, uno de los tipos que mezclaba la música popular con ciertas reminiscencias clásicas, digamos, ¿no? Sí. Y había que lograr un punto medio entre ambos puntos como para hacer algo bastante interesante. Y Mariano Mores lo ha logrado. Sí, tuvo de todo. También aportó mucho, hay que decirlo, al tango Sí. for export, ¿no? Esas grandes Sí, orquestaciones eso con esos sí. bailarines que revoleaban a las minas por todos lados, etcétera, y mucha gira en el exterior. Digo, aportó mucho también a ese tango por ahí que no nos gusta tanto a nosotros, pero excede en mucho todo lo que hizo.

te acuerdas de mí. Es él, es él. Después tú.